Para canalizar los libros El Ser Uno me demoré 25 años de preparación interna. Las cosas no vienen de la noche a la mañana, hay que ganarlo con esfuerzo, trabajo y por merecimiento. Esta es la manera como el canalizador mantiene sus energías, pensamientos, alma, elevados. Al vivir de esta forma, el canalizador jamás permitirá la entrada de entidades densas o de baja frecuencia, permitiéndole también que se sienta seguro de que su canalización proviene de altas frecuencias de seres de luz. Un abrazo, hermano del camino. 66 Comentario. El asunto es que mis grandes sospechas sobre ciertas cosas me fueron ratificadas en esos libros. Yo sospechaba que los arcanos de Tot era un conocimiento y que no era ninguna persona, y ese libro me lo ratificó. Yo sospechaba que los grandes sabios y avatares eran la misma persona o los mismos que venían una y otra vez a enseñarnos, y ese libro me lo ratificó, y muchas más. ¿Será casualidad, pero eso no existe, o será que mis creencias atrajeron estos libros y otros más? Tienen concordancia con lo que yo pensaba. Eso me sucede muy a menudo, me vienen muchas ideas que no sé dónde salen, y cuando leo los libros ahí está lo mismo que yo había deducido. Es como si yo supiera todas estas cosas y los libros lo único que hacen es ratificar. Hermes Trismegistro. Respuesta: estimado Hermes Trismegistro. Así es, hermano del camino, estos libros son ordenadores del conocimiento interno que todos poseemos dentro de nuestra alma. Cuando se leen los códigos insertados en ellos, comienzan a ordenar las energías, pensamientos, para comenzar a enrumbarnos hacia el camino de regreso. Abrazo de luz y amor. 67 Estimado ser uno. Una pregunta: ¿cómo puedo sobrevivir, sin comer y empezar a salirme de la vida ilusoria, de la vida llena de mentiras? ¿Es acaso necesario morir de cuerpo? Anónimo. Respuesta: estimado anónimo. Debes comprender que no puedes dejar de comer, ni abandonar voluntariamente esta vida ilusoria. Sería muy fácil desistir, abandonar, huir y dejar la responsabilidad a otros. ¿Qué pasaría entonces si todos hiciéramos lo mismo? ¿Qué sucedería con todos nosotros y con nuestro planeta? Ante todo, debes de tranquilizarte, respirar profundo y preguntarte por qué estoy aquí. El universo te responde. Estás en esta realidad primero, porque debes trabajar tu interioridad y trascender como alma cósmica que eres, sin dejar, sin abandonar y sin necesidad de vivir entre las mentiras, el control, la manipulación y todo lo negativo enfermo que existe en nuestro planeta. Segundo, porque tienes la responsabilidad con tus semejantes y con tu planeta, que es el único hogar que te está permitiendo poder trascender a realidades de mayor envergadura. El mayor reto que tenemos todos los seres de este planeta es salir de la fantasía para vivir en la realidad. Para ello necesitamos el orden y el equilibrio, y para obtenerlos, debemos trabajar incansablemente nuestras emociones alteradas y desordenadas. Para realizar esta inmensa proeza tenemos que